Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega y estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo directamente en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Jueves 3 de junio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde. Vénganse, tómense una chela, cómense una pizza. Está muy rico el clima, además. Es un gusto, nos acompaña Paula Palomar, diseñadora gráfica, artista visual. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, no, al contrario, un gusto. Paula es colaboradora habitual del ERR Magazine y parte de Radio Nopal, que está allá en Ciudad de México. Además, fundó con Camila Burbuja la Liga de Collage de Occidente. Paula, vamos a empezar en materia. Para los que no sepan, ¿qué es un fanzine? ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es una autopublicación. Pues eso define, ¿no? Es una autopublicación de corto tiraje y hecho por uno mismo, do it yourself, ¿no? ¿Y cualquiera puede hacer un fanzine? Cualquiera puede hacer un fanzine, sí. ¿Se necesitan conocimientos previos para hacer un fanzine? Quizá, pero los conocimientos previos son muy básicos, muy sencillos. Sí, pero para hacerlo muy sencillo, ¿no? También puedes hacer un fanzine mucho más complejo y ahí ya tendrías que hacer otras cosas, pero de entrada es algo sencillo. ¿Cómo te acercaste tú a los fanzines? ¿Cómo empezaste? Pues yo empecé hace tiempo, aquí había una cosa que se llama LIA, el libro de artista, un festival de publicaciones de artistas. Y parte del festival era que también había talleres y yo me inscribí en uno que era de fanzine con un artista del DF. No recuerdo su nombre, pero ella es fanzinera y el taller fue en una sesión sacar un fanzine, ¿no? Con una sola hoja, una hoja carta. Nos enseñó a doblarlo y una idea desarrollarla y que eso fuera una mini publicación única. Y los fanzines entonces pueden ser de cualquier tema, cualquier cosa. ¿Hay alguna edad para hacer fanzines? No, yo creo que no. Creo que a mí me gusta porque es una cosa muy, muy libre. Y además hay miles de posibilidades de hacer un fanzine, ¿no? Puede ser desde algo muy personal hasta hacer un fanzine colectivo, compartir un pienso, compartir algo en común, una ideología, una idea, pues sirve también como propaganda, promoción artística, autopromoción. Es una pequeña revista. Bueno, y el terreno del fanzine no se ha visto disminuido con la modernidad, con las redes sociales. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, a mí, por ejemplo, me tocó crecer ya en un mundo con el MySpace, el Tumblr, el Instagram, en donde pues todo el mundo comparte ahí sus, no sé, fotos, ilustraciones, poemas. Y yo creo que, o más bien antes de que hubiera todo eso, desde los 70s hasta como los 2000s hubo muchísimos fanzines, ¿no? Para compartir lo que uno hacía, creo que era el mejor medio. Y ya llegó el internet y pues fue menos necesario hacerlo. Y Guadalajara en este ámbito, en la situación de fanzines, ¿cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar? Pues no sé cómo estuvo, no sé si hubo un momento en donde Guadalajara fue como un lugar fanzinero. Sin duda hubo gente que hizo fanzines de todo tipo. Actualmente conozco quien produce fanzines y quien vende fanzines. Conozco Ricos Jugos, que es como el centro que reúne todo lo que se produce aquí y también como a nivel nacional e internacional. Pero creo que son pocos los artistas del fanzine. ¿Te consideras tú un artista del fanzine? Quisiera considerarme un artista del fanzine. He hecho algunos, no muchos, pero me encanta la autopublicación, me encanta la libertad que tiene, y lo disfruto mucho, ¿no? Compartir con el medio impreso me gusta. Bueno, y antes de que pasemos a la Liga de Collage de Occidente, cuéntanos un poquito de ti. ¿Estudiaste la carrera de diseñadora gráfica? ¿Qué más haces? ¿Qué hace Paula? Estudié la carrera, se llama Licenciatura en Comunicación, para Comunicación Gráfica y la estudié en la UDG, en el CUAD. Y bueno, a mí siempre me gustaron mucho las imágenes, ¿no? Siempre me llamaba la atención las postales, los libros con fotos, la fotografía. En mi casa siempre hubo pinturas, entonces la imagen a mí me gusta mucho y pues el diseño gráfico como que me llamaba mucho la atención, ¿no? Sin entender bien quién era, qué era, me gustó. Y en la carrera tuve la materia de fotografía, donde me pidieron que compráramos cámaras análogas. Y yo fui la única mensa del grupo que compró una cámara análoga, los demás prefirieron ya lo digital. Pero a mí el comprar una cámara análoga hizo que me enamorara muchísimo de la imagen, por esta onda de que hay que pensarlo bien, es una cosa lenta, tienes pocas tomas, y además es sorpresa lo que sucede, ¿no? Y me gustó mucho. En ese momento no conocía a nadie más que tomar foto análoga, ya era como una cosa pasada de moda. Entonces, bueno, yo llevaba mi cámara y siempre llamaba la atención, ¿no? Y encontré a los de Air Magazine. Air Magazine publicaban fotografías. Ellos son los chicos del DF que tenían esta revista. Y ellos me publicaron, ¿no? Fue la primera vez que alguien me publicó y eso me emocionó mucho, ¿no? De que, oye, pues sí, creo que sí la armo para esto. Entonces, pues, empecé a tomar fotos, además del diseño gráfico, y luego, bueno, exploré el collage y otras áreas. ¿Y no pintas, dibujas, nada más fotografía? Me gusta mucho el dibujo, pero no es mi fuerte. Ok. Y, bueno, cuéntanos cómo llegaste y qué es la Liga de Collage de Occidente. Bueno, sin saberlo, yo siempre hice collage. O sea, desde niña siempre me gustó recortar y pegar, y yo los CDs les quitaba como el cuadernillo y yo metía mis imágenes, entonces con mis propias portadas, así. Y lo dejé de hacer mucho tiempo, ya sé que será un par de años, en una vacación. Invité a mis amigos con mi familia extendida a pasar una semana, la Semana Santa. Y llevábamos muchas revistas y cosas para recortar, y ahí en una mesa siempre, durante esa semana siempre hubo revistas, tijeras, papeles y gente recortando, ¿no? Entonces todo el tiempo hubo producción. Mis primos chicos, mis tíos se acercaban y pegaban, todos mis amigos. Yo me emocioné muchísimo, como que retomé algo que se me había olvidado. Entonces la producción era así de, en una sentada sacaba tres collages y me emocionaba y sacaba más. Y al final de esa semana hicimos una exposición casera, ¿no? Entre familia y amigos. En un muro lo llenamos como de todo lo que se había producido esa semana y nos gustó mucho a mi amiga Camila y a mí como el resultado. Y decidimos replicar eso en sesiones en Guadalajara, ¿no? Así nació la Liga Collage de Occidente. La idea de esas sesiones son que son sesiones abiertas, todo el mundo puede ir, son gratuitas. Y pues no es ninguna especie de taller ni nada, porque no creo que el collage también es una técnica muy libre que hay poco que enseñar, es más bien como una exploración siempre personal y experimental y todo es posible. Pero el hecho de compartir como el proceso creativo o el momento creativo da resultados muy, muy interesantes. Y hay mucha gente que no tenía una aproximación artística o creía que no era creativo. El collage, por ser como tan versátil y no quiero decir fácil, pero es como muy amigable para todo el mundo porque puedes crear de manera muy sencilla, eso motiva a mucha gente a seguir produciendo, ¿no? A clavarse, a explorar y a mí eso es lo que más me motivaba a hacer estas sesiones, que durante el 2019 se hicieron todos los lunes. Siempre con así mucho quórum, de repente 10 personas, otras sesiones éramos 30, de repente 40, sí, muchísimas. Nos invitaron al Musa a replicar la actividad, al ITESO, nos invitaron también al Hotel Fénix y siempre con resultados bien, bien padres, ¿no? La gente se motivaba mucho, creo que mucha gente descubrió que podía hacer collage y de repente yo empecé a ver que en la ciudad había muchos flyers de conciertos hechos con collage, invitaciones, o muchos artistas de collage emergieron, ¿no? Como que hubo una nueva ola de collage y se me hace muy padre eso. Y bueno, ya pues vino la pandemia, tuvimos que parar, hicimos yo creo que unas 5 sesiones el año pasado y este año hemos hecho unas muy pocas todavía por el tema del coronavirus. Bueno, siempre que me dices collage, sí pienso, yo creo que, pues en una actividad que a mí en lo particular me tocaba como de niño, en la escuela, uh-huh. Y entonces, pues sí me sorprende un poco que sea un canal que lo puedan retomar adultos incluso también para acercarse al arte. ¿Cómo uno se quita estas trabas de esto ya no es edad para mí? El collage es más bien infantil, de kinder, no sé. Eso es chistoso porque mucha gente nos decía eso, así como, esto es algo que yo hacía de niño y lo dejé de hacer, ¿no? Como que todo el mundo lo asociaba con algo infantil. Pero yo creo que es algo pues, que no tiene edad, ¿no? Como cualquier actividad artística, claro que es, la potencia es distinta, ¿no? Los mensajes que puedes dar con el collage de adulto pues no son los mismos que haces de niño, que puede ser una cosa muy inocente, como un animal fantástico, ¿no? Cuando eres adulto, lo que dices a la hora de mezclar imágenes puede ser mucho más fuerte, o pues otras temáticas de gente grande y pues quizá más complejo ya en nivel de ejecución, pues mejor recortado y con más planos y de otra manera, ¿no? ¿Ahí se planea un collage? Hay quien sí lo hace. Ajá. Que sí tiene en mente algo bien específico, ¿no? Y es eso, pues no hay como maneras de hacer un collage, ni hay maneras que estén bien, ni maneras que estén mal. A mí en lo personal lo que me gusta es recortar, así lo que me llama la atención, recortarlo, y sin querer se me hace un proceso hasta como psicoanalítico, tienes muchas imágenes y armas algo que sin darte cuenta tiene mucho sentido, o tú estuviste pensando en eso y lo estás diciendo sin querer, ¿no? Creo que ese es mi proceso creativo a la hora de hacer un collage. Pero hay gente que dice, no, yo quiero hacer un paisaje y quiero que salgan unos niños caminando y de fondo un tren. Y buscan en las revistas niños y trenes y lo arman, ¿no? Como más planeado, y ambas son válidas y los procesos, o sea, al final el resultado pues no se sabe cuál está planeado o cuál no, ¿no? Ok, eso es una pregunta interesante, o sea, vemos el collage, ¿hay una forma de leer un collage? ¿Cuánto de la interpretación pues también tiene peso ahí? Pues eso es bien, bien difícil, ¿no? Como todo el arte, ¿qué tanto, o sea, es la interpretación de quien lo ve y la otra del artista, ¿no? Yo creo que la interpretación final es quien lo está percibiendo. ¿Hay artistas famosos del collage? Muchos. ¿Sí? Sí. Pues primero, como todos los que inventaron el collage, no me ven, pero acabo de hacer como comillas con los dedos. Porque el collage lleva siglos existiendo, ¿no? O sea, la idea de sobreponer a lo mejor un material con otro, ya eso ya es un collage y se hizo en China en el siglo II y se hizo seguramente mucho antes. Pero los dadaístas de hace 100 años, a principios del siglo XX, ellos empezaron con esta edición fotográfica de imágenes mediante los recortes, ¿no? Y bueno, pues ellos, hay varios famosos artistas de collage, y actualmente también hay artistas conocidos que se dedican al collage y animadores que hacen collage y festival de collage. De hecho, está por empezar en la Ciudad de México el Paystop, que reúne como a toda la escena nacional de, porque si hay una escena, okay. De artistas del collage, y pues entre esos no sé qué tan famosos sean, pero pues entre nosotros nos ubicamos, ¿no? ¿Hay una forma de que la gente que vive aquí en Guadalajara se acerque a la Liga de Occidente o se acerque al collage? Sí, si quisieran ir a las sesiones, tienen que escribir o seguir a la Liga del Collage en Instagram. La cuenta es @LigaDeCollageDeOccidente, y ahí cuando hay sesiones las compartimos, pues nada más es apersonarse en la sesión, o a veces que son como más reducidas, ahí tienen que mandar un mensajito, ¿no? Depende. Para temas como Paystop, que es este festival, pues la gente que vive en el DF puede ir sin problemas, es abierto también, y va a haber una serie de charlas, actividades y exhibiciones. Bueno, de todas maneras, si alguien nos está escuchando, y les repito nuestros números de WhatsApp que no di, es el 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25, para que nos manden un WhatsApp, y de todas formas, si quieren conocer a Paloma y nos siguen a través de las páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, pues nos mandan un mensaje y con todo gusto les pasamos los datos correspondientes. Entonces, el collage, puedo entender, también tiene una función terapéutica. Sí, como todo el arte, yo creo, ¿no? O para mí lo que representa el arte, como, no sé, crear, el proceso de crear, se me hace muy terapéutico, el proceso de comunicar también, el proceso como de autoconocimiento, aunque sea, aunque no sea buscándolo, lo haces, ¿no? De manera inconsciente. Pero sí, a mí me parece hasta relajante, ¿no? El hecho de recortar a mí se me hace súper terapéutico porque me relaja muchísimo, me serena, no sé, se me hace terapéutico. En estas sesiones, ya sea contigo o con gente que conociste a través de las participaciones, ¿te ha tocado ver alguna revelación? ¿Que a alguien le cayera el 20 con lo que terminó, con el producto? Así como de, ah, caray, ¿qué, como, ¿qué es esto, ajá, que acabo estoy de pensando? Hacer? Ajá, ¿qué andaba pensando? Híjole, no, pero me llama mucho la atención cómo cada quien se puede parecer a su fanzine, ¿no? Okay. Se refleja mucho. Pues yo me siento, por ejemplo, muy identificada con lo que yo hago. Tengo un amigo así como muy serio y muy cuadrado, y sus fanzines son así súper limpios y súper geométricos y simétricos, y hay gente así como a lo mejor más de pensamientos ordenados, que sus collages también los ves así todos pegados unos arriba de otros, o gente que le gusta más, que se va por la escritura, que son escritores o poetas, y entonces meten muchas palabras, ¿no? Y a lo mejor no son conscientes de eso, pero yo sí lo veo así como, ah, pues es que le late la poesía, ¿no? O hasta el tipo de motivos que recortan, dices, ah, pues, o sea, entiendes por qué, ¿no? Cada persona recorta eso. Y incluso, las revistas que escoges para recortar ya están diciendo algo de ti. Claro, sí. Ustedes cuando preparan talleres, a lo mejor, por ejemplo, de collage, ¿cómo escogen las revistas? Pues acá pasa que tenemos una biblioteca recortable, así le decimos. Todo el mundo en las sesiones lleva sus revistas y casi todos las dejan, ¿no? Entonces ahí tenemos una acumulación gigante de revistas, desde las que más hay son de moda. Hay muchas National Geographic, que a mí esas son mis favoritas porque tienen imágenes de animales, de paisajes, de personas de todo el mundo, de objetos, y también libros. A mí eso me gusta un montón, a mucha gente le parece un sacrilegio, pero a mí me gusta ir a libros de viejo y comprar enciclopedias o libros así como de el arte griego y tal. Entonces ya son temáticas y pues lo que me encuentre, ¿no? O sea, lo que me encuentre en las librerías de viejo, y ahí es lo que saque. ¿No te dolió la primera vez recortar un libro? Sí, hubo libros que compré para recortar y dije, no, mejor este para mi colección personal, ¿no? Y tengo unas amigas que hice por la Liga de Collage, que les dolía muchísimo que yo haya recortado como... Era una colección de historia del arte y estaba todo recortado, y estas chicas que estudian justo eso es como, no, ¿cómo? Pero estos libros, y bueno, pues ya son collages, ¿no? También hubo una... Mi mamá me regaló como su enciclopedia, que es la enciclopedia Monitor, que antes todo el mundo tenía una enciclopedia, y esa era como muy especial, se la regaló su papá, con eso hizo sus tareas hasta la universidad y tal, pero pues ahora ya nadie ocupa enciclopedias, es lo que más encuentras en las librerías de viejo. Y pues nadie, o sea, no lo queríamos en la casa, y yo dije, pues, o sea, se les puedo recortar, ¿no? Pero fue un tema así de que, híjole, el valor así emocional, y yo también así como que es que esta información es información muy valiosa, aunque es vieja, pero pues ya no tienes esta información en un libro, ¿no? Pero bueno, al final sí se recortó. ¿Y guardas tus collages? ¿Hay una biblioteca de collage? Yo tengo mi colección de todos los que he hecho, los tengo guardados, algunos enmarcados como mis favoritos. Lo que hicimos una vez fue digitalizar todos los collages que se produjeron en una sesión de collage con la intención de hacer un fanzine, que después se entorpeció por el coronavirus y nunca salió, pero bueno, tenemos ahí como nuestra galería digital. Además del Instagram, que ahí tenemos como todo lo que se ha producido, o no todo, pero sí mucho de lo que se ha producido en las sesiones, ¿no? ¿Qué collage te han gustado más, los de los niños o los adultos? He tenido poca experiencia con niños haciendo collage. Creo que nada más en un par de ocasiones fueron niños y pues son tiernos, ¿no? Sus collage. De adultos, pues hay unos así que me han encantado, otros así que dices, meh. Pero pues como todo, ¿no? También yo he hecho cosas así que digo, pues hoy no estaba tan inspirada, y otras cosas que colachos a los que les tengo mucho cariño, que digo, ay, no, este no. Ahora que me invitaron al Paste Up, que me pidieron que mandara algunos collages, mandé nada más uno porque los otros que tenían marcados les tengo un afecto muy especial, ¿no? Entonces... ¿Los tenías que mandar en físico? Sí, se mandan en físico, enmarcados para la exhibición. Ok. Pues estamos llegando al primer bloque, al primer corte. Les recuerdo que tenemos de invitada a Paula Palomar, nos está hablando... de la Liga de Collage de Occidente. En un ratito nos va a hablar de sus fanzines, de su producción. Estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, estamos transmitiendo directamente en vivo desde Racuna Radio. Les repito nuestros WhatsApps para que nos manden un mensajito. Recuerden que tenemos regalos, hay escritores que nos han venido dejando sus cosas. Incluso tenemos unos fanzines de regalo, unos fanzines de terror con escritores locales y también ilustradores, para que en este, ahorita que estamos tocando el tema de fanzine, pues se lleven algo a casa. Les repito el número: 33 12 95 75 25. Soy Rogelio Vega, estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna, volvemos. Estamos de vuelta aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo completamente en vivo desde Racuna Radio. Estamos con Paula Palomar, que además también hace radio en internet. Participa en Radio Nopal, que es una estación de radio en Ciudad de México. Y pues además tiene un programa también. Entonces, Paula, cuéntanos, ¿qué es Radio Nopal? ¿Qué programa tienes? ¿Qué hace uno por allá? Pues Radio Nopal es una estación de radio por internet con sede en la Ciudad de México, en la colonia San Rafael. Y yo tengo un programa que se llama Miscelánea, que que es un programa de variedades, o sea, diseñamos playlists y en base a un concepto o una palabra, y de ahí también parte una conversación. La idea es que sea de braille musical, de braille de conversación. ¿Y cómo escoges las palabras? Depende como de la de lo que tengamos en mente esas fechas, o palabras que nos diviertan, o palabras que nos sugieran, o palabras que tengan así como que ver con la coyuntura del momento, ¿no? Como fue hace poco que fue Colombia, por todo lo que está pasando ahorita allá, las protestas, y conectamos con gente de Colombia, entonces aprovechamos como la excusa de la palabra para hablar del tema, ¿no? Y poner música de Colombia y cotorrear con colegas de por allá. ¿Y cada cuándo es el programa? ¿Cuáles son las redes? ¿Dónde lo pueden seguir? El programa es todos los martes de 7 a 9 de la noche. Lo pueden escuchar en radionopal.com. Las redes en todos lados son así, Radio Nopal. Y hay programas súper interesantes, hay programas muy variados sobre arte, medio ambiente, luchas contemporáneas, cine, música. Entonces sugiero que se dé una somona ahí a la parrilla de Radio Nopal. Ok, ¿cuánto tienes ya con el programa? Ya unos, ¿qué será? 9 meses, desde agosto del año pasado. No, pues ya es un rato. Sí. ¿Y hay una forma de cambiar chips entre hacer fanzine, collage y un programa? ¿Hay diferentes paulas? O... Creo que me parezco mucho en todas las versiones. Sí, pues siempre son de entrada temas de mi interés, ¿no? O cosas que me resuenan y que quiero compartir, entonces creo que es como el punto de partida, como el compartir mi visión de las cosas. Ok. Bueno, y sabemos que tienes 3 fanzines, por lo menos, pero me da la impresión que tienes muchísimos más. This Must Be The Place, que tengo entendido que se debe a que viajaste a Londres. A ver, cuéntanos de tu viaje a Londres, que siempre es una ciudad maravillosa, padrísima, y además, pues aterrizar todas estas experiencias en un fanzine. Pues que fue hace ya casi 6 años, yo estaba en la universidad, y teníamos vacaciones de verano muy largas, casi 2 meses. Yo tenía una amiga que estaba viviendo allá y trabajando, y me dijo, Kyle, te consigo chamba, ¿no? Y así fue, me fui con otras amigas y allá estuvimos trabajando. Sí, fue una experiencia súper, súper padre. Yo llevaba mi cámara como, pues, llevaba poco tiempo tomando fotos, entonces, pues, quería tomar foto de todo, ¿no? Y todo el tiempo la tenía conmigo en mi mochila, tomé fotos de mis amigos, de mi lugar de trabajo, de mi casa, de los trayectos que hacía, en autobús, en bicicleta, de parques, de todo, todo lo fotografié. Y al final pues tenía tantísimas fotos, yo creo que fueron unos 10 rollos, que quería hacer algo con ellos, ¿no? Entonces imprimí las fotos, las escaneé todas, porque en ese entonces no sabía que te las podían digitalizar, yo las digitalizaba en casa. Y hice un fanzine de un tiraje muy corto, yo creo que fueron unos 8 fanzines y se los regalé como a mis mejores amigos, ¿no? En ese momento. Luego hice una reedición, imprimí como unos 5 más y los dejé en Ricos Jugos. Así conocí yo Ricos Jugos, de hecho, porque yo acababa de reeditar estos fanzines, la tienda acaba de abrir y fue como, hola, quiero, no sé quién eres, pero quiero participar ahí, ¿no? Se vendieron, esos no supe en las manos de quién quedaron, pero bueno, ahí andan vagando por el mundo. Y es un fanzine que tengo mucho cariño porque pues son imágenes que cada imagen me remonta al momento en que tomé la fotografía, ¿no? Y creo que es muy personal, pero al mismo tiempo pues las imágenes están bonitas, entonces todo el mundo puede disfrutar de ellas, ¿no? ¿En qué trabajaste? Trabajé primero en un restaurante, no, primero vendía cervezas en un mercado. Tenía un puestito de cerveza y todo mal, porque no sabía servir cerveza y me salía con espuma, pero bueno. Luego trabajé en un restaurante de comida mexicana y al final en un restaurante de unos árabes, vendiendo comida halal. Pero fue un gran, gran verano. ¿Qué es lo que más recuerdas de Londres? Híjole, pues los parques, los trayectos en camión, a las personas que conocí ese verano y creo que fue, o sea, lo recuerdo con muchísimo cariño, fui muy feliz en esta temporada, ¿no? Me reía mucho con mis amigas, así como, nos divertimos un montón. ¿Y cómo llegaste a Ricos Jugos y qué es Ricos Jugos? Pues Ricos Jugos yo vi así como en Facebook de que se abre tienda de fanzine, se llama Ricos Jugos, ¿no? Estaba muy cerca de mi casa y fue como, pues tienda de fanzine, yo tengo un fanzine, les mando un inbox, ¿no? O sea, yo me manejo mucho con la filosofía de chicle y pega, de que cálales y te dicen que no, pues no pasa nada, y si te dicen que sí, pues qué bien, ¿no? Y pues me dijeron que sí, conocí a Aranza, que es la fundadora y dueña de la tienda, y la tienda es... tiene la intención de ser una tienda que venda fanzines, ¿no? Una fanzinoteca. Entonces, Aranza compra fanzines de, no sé, toda América, y ha ido a festivales de fanzine, ferias de fanzine, y compra fanzines para traerlos y revenderlos aquí. Además, pues le gusta mucho que, o su intención es que aquí haya más fanzines, ¿no? Entonces, que le busca muchos fanzines locales, que te digo que creo que hacen falta. Y además de eso, venden productos como ilustraciones e ilustraciones en camisetas, en bolsas, en varias aplicaciones, y además venden jugos, ¿no? Ah, ok, sí, esa era mi pregunta. Sí. ¿Y jugos sí o no? Creo que jugo es lo que más se vende. Sí. Ok. No hay una feria de fanzine en la ciudad, ¿verdad? Hay, pero creo que son como muy esporádicas, así... Existía, no sé si todavía existe, pero este festival que se llama Dolor Local, que organiza Gibran Turón, y es como una gira de ilustración y fanzines, uh-huh, y de artistas por todo México, y además de música, ¿no? Grandes eventos. Entonces allá había intercambio de publicaciones independientes, ilustraciones y todo lo demás. Y como eso, varios, así como a lo mejor más efímeros, más como pop-up que les dicen, que se hacen una vez y no se vuelven a hacer, o sí, o nada más dos ediciones. Pero pues con toda esta pandemia y todo esto tan en pausa, que ya no sé qué sigue y qué no. Mira, ahorita mencionaste a Gibran. Yo tuve oportunidad de conocerlo porque un colectivo, ahorita a ver si me acuerdo, hizo una exposición en La Larva sobre plantas, una especie como de herbolario. Entonces tú mandabas... Como escritor mandabas una planta y un ilustrador o un pintor la ilustraba, valga la redundancia. Y a mí precisamente una de las que mandé la ilustró él, tú. ¿Ah, sí? Y me tocó ver ahí un cuadro. A mí se me hizo muy sorprendente porque mi texto era un párrafito hablando sobre una planta en particular y como propiedades como mágicas que tenía. Esta planta te ayudaba... No recuerdo si la que le tocó a él te quitaba así como el dolor del corazón, alguna cosa así. Ajá. Y entre lo que yo tenía en la cabeza y la ilustración de él fue así. Y ya no lo he visto, me tocó verlo alguna vez en la calle, creo que ahí también cerca de La Larva. Y mira. Sí, es un gran personaje. Vive ahora en el DF, allá trae toda la movida, pero a mí lo que me gusta mucho de él es que... junta a personas, ¿no? Así, proyectos musicales, como que los encuentra y pum, los saca y los... Yo, muchos músicos y ahora amigos, los he conocido por él, porque los invitó a Guadalajara, y luego de Guadalajara se lleva a Ciudad de México, y de Ciudad de México se lleva a Veracruz. Entonces, como que toda la movida la conoce él, todos conocen a Gibran, y él siento que es como el punto de muchos puntos, ¿no? Y ahora que cuentas de esta exposición de la arbolaria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo de esa expo también. Sí, una... pues con muchísimas, yo creo que había unas 30, 40 pinturas, ¿no? Por sí. Ahí también me tocó conocer a Topiz, también otro pintor de la ciudad. Entonces, bueno, ojalá podamos encontrar de nuevo a Gibran para saludarlo. Tu segundo fanzine, Resisters, que además estás jugando, me parece, con la palabra de resistir y de ser hermana. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues ese fanzine lo hice con mi amiga... Sofía Varela. Le estábamos entrando al feminismo hace no muchos años, creo que, o sea, cuando empezó todo este boom, todavía estaba como nosotras, estábamos bastante nuevas y bastante emocionadas, y iba a ser la marcha del 8M, que ese año iban pocas mujeres. O sea, cada año yo he visto cómo se ha sumado más gente, y en un espacio de menos de 5 años, ¿no? Entonces ella y yo estábamos así como que, oye, pero a ver esto, ¿qué quiere decir, no? Estábamos conociendo como todo este vocabulario que era nuevo para nosotras, pero que estábamos escuchando mucho, y fue como, bueno, a ver, hay que hacer algo para este día, el 8M, hay que hacer un glosario de estas nuevas palabras que conocemos, ¿no? Que son, pues, de la lucha feminista, como, no sé, empoderamiento, sororidad, que todavía en ese momento eran así como, oye, ¿y eso qué quiere decir? Y entonces era un fanzine muy pequeño, eran algunas palabras, y este fanzine es en una sola hoja, tamaño carta, doblado, ¿no? Lo hicimos así a mano, le sacamos fotocopias, lo doblamos en papeles de colores, y el día de la marcha lo repartimos, yo creo que unos 50, 70, no me acuerdo. Ese fue como el volumen 1. Ya nunca sacamos el volumen 2, pero pues nos involucramos a la marcha de diferentes maneras, ¿no? Pero eso también fue una experiencia muy agradable por, pues no sé, por involucrarnos ahora a la lucha, ¿no? El fanzine ya no era una cosa personal, sino como una cosa más ideológica. ¿Sientes que hace falta eso, como definir el vocabulario? Pues no definirlo, pero en ese momento que todavía era muy nuevo, sí era como... otra vez, ¿no? Compartir, como, hey, vamos a poner esto en común, está esta idea nueva que está chida y qué onda, ¿no? ¿Qué onda? Hay que ser más aurora, pero pues, ¿qué es eso? ¿No? Ok, pues, ok. Aurora es esto, qué padre, ¿no? Entonces, sí es compartir como estas nuevas ideas, y sí, como compartir conocimiento. Bueno, y si llegaras a sacar una segunda edición, ¿qué palabras o aproximaciones, qué términos crees que ya han cambiado o se han ampliado para recibir más significados nuevos? Híjole, ¿qué sería? Porque me imagino que, pues, esta lucha, quiero pensar, ojalá ya no esté igual que hace 5 años. Pues todo va avanzando, pero creo que avanza lento, ¿no? Creo que ya hay cosas como más democratizadas, ya que hasta a mí me sorprende que chicas de secundaria y prepa las conozcan, ¿no? Porque yo a esa edad estaba totalmente alejada de estos temas, me parecían así una cosa lejanísima, estaba cero politizada, y ahora me da mucho gusto ver como estas morritas como más despiertas, ¿no? Entonces creo que ahora más que un glosario haría, no sé, algo que haga falta, ¿no? No sé qué hace falta en este momento, como maneras de organizarnos a lo mejor, o qué hacer en caso, protocolos, o no sé, otra cosa, pero como más evolucionada, ¿no? Ok. ¿Y no traía ilustraciones? Este primer fanzine tenía una ilustración que hice a mano, que era como una reproducción medio cucha del baile de Matisse, estos, que son como unas mujeres agarradas de las manos. Uh-huh. Y atrás, cuando doblabas todo el fanzine, aparecía como un grabado muy viejo, como del siglo XIX, de unas mujeres semidiosas ahí, como una danza, ¿no? Que encontramos en una revista, y pusimos ese como póster, y abajo le pusimos la palabra sororidad, ¿no? Como ahí un recuerdito de un fanzine y póster. De hecho, me acaban de preguntar qué significa sororidad. ¿Qué significa? ¿Sí? Pues la sororidad yo la entiendo y yo la vivo como esta unión entre mujeres, ¿no? Así como está la idea de la fraternidad, uh-huh. Pero que fraternidad viene de hermano y es masculino y ya tiene como una connotación así de hombre. Sororidad es como esta empatía de mujer a mujer, de apoyo mutuo, de entendernos así como, pues tú eres mujer, yo también te entiendo, ¿no? Así entiendo qué te pasa porque me pasa a mí también, ¿no? Y te voy a ayudar y tú me ayudas, nos echamos la mano. Y en ese sentido, el ser artista, mujer, ¿has recibido malos, buenos? ¿Crees que el arte todavía tiene ese filtro en cuanto a oportunidades, por ejemplo, becas o apoyos, o cómo te reciban? Pues yo en lo personal puedo decir que tengo la suerte de que nunca me he sentido discriminada de ninguna manera. Pero sí me sigue llamando la atención que quien más expone son hombres, ¿no? Y que siempre sigue haciendo algo impar en todos lados, o sea, en los festivales de música, en las directoras de cine siempre son menos, las que exponen son menos, ¿no? Aunque vemos muchísimas artistas y se está haciendo un esfuerzo por incluirnos y que sea parejo o que así como más equitativo, todavía creo que falta mucho como más mujeres en la escena. ¿Y cómo anda Guadalajara en mujeres a la escena? Obviamente siempre va a faltar. Uh-huh. Sí, pues siempre falta, pero bien, creo que estamos ocupando cada vez más espacios y me da gusto, ¿no? Y también nos estamos juntando entre nosotras y nos ubicamos y eso está padre. Muy bien, muy bien. Y tu último fanzine, ¿qué pasa cuando el futuro no es algo que está allí adelante? Híjole, eso siento que fue como una premonición, porque lo hice en 2019 y luego todo el 2020 me sentí como dentro de esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay futuro? Y ese fue un fanzine que hice con estos primeros collages que salieron de estas primeras experimentaciones con Liga de Collage. Y casi todos sucedieron así como te contaba, como de manera aleatoria, de pues de repente tengo ya un collage armado, ya son dos, ya son tres, y de repente me di cuenta que todo entra como en la misma temática de cosas que me preocupaban a mí, como el calentamiento global, la globalización, el capitalismo voraz, cosas que me sobrepasan y que me gustan mucho. A lo mejor si ves el fanzine así de primera mano no te das cuenta, ¿no? Pero sí eran como trips que yo estaba como, los tenía muy presentes de diferentes maneras. Y bueno, también estaba pasando como por un momento difícil y me acuerdo que estaba como muy angustiada y para pensar en otras cosas yo me sentaba a hacer el fanzine y a planearlo y cómo se va a ver y editar las fotos. Ese fanzine lo hice con los chicos de CanCan, que son unos chicos que imprimen en risografía, están en la Ciudad de México. Y para hacer risografía tienes que pasar por un proceso así como de las capas, los colores, las imágenes. O sea, un proceso como de clavarse. Entonces a mí me sirvió mucho clavarme mucho tiempo con cada imagen y para que pudiera salir, ¿no? ¿Cómo dijiste el proceso? Es risografía. ¿Risografía? ¿Con S o con Z? Con S. Ok, no, nunca lo había escuchado. Pero me imagino que también juegan como con negativos o... Sí, también es un proceso, yo lo comparo como con la serigrafía, pero mecánica, más mecánico. Y como para papel, ¿no? Sí, el soporte principal es papel, ¿no? La serigrafía pues tiene muchas más aplicaciones. Y este es de papel. También se hacen como, se separan los colores por capa y luego se imprimen en capas y puedes tener así una fotografía perfecta hecha en risografía por la onda de la cuatricromía, que el CMYK se empata, entonces ya tienes todos los colores. En este caso el fanzine nada más tiene azul y rojo, pero también así por la cuatricromía hace que haya unos espacios más oscuros que otros y se distinga la imagen, ¿no? Okay, okay. Y esta editorial CanCan Press está en el DF y se dedica exclusivamente a con fanzine. Pues más que una editorial es una imprenta. Okay. Y nada más, no solo imprime fanzine, imprime muchos fanzines, pero también pósters, invitaciones, facturas, ¿no? O sea, más que nada como a creativos entonces ellos sacan la chamba, ¿no? La impresión final. ¿Y cómo llegaste con ellos? ¿Cómo llegué con ellos? Creo que están muy presentes en la escena, ¿no? Como de la ilustración y la movida artística del DF, ellos y los de McCollen. Y había otra, ¿cómo se llamaba? Pero como hay poca gente que imprime en risografía, como que entre todos se ubican y todos los ubican. Y ahorita que dices algo así, sí me da la impresión que Guadalajara sí está muy a la saga, entonces, en esta cuestión de los fanzines. Sí ubico, por ejemplo, los fanzines que te podemos regalar, sí, nos mandan un mensaje de WhatsApp al 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Estos fanzines forman parte de la colección de una editorial, uh-huh, de Mandrágora Ediciones. Si nos está escuchando Alessa Gil, le mando un abrazo y un saludo. Ella sacó precisamente una colección de fanzines, queriendo también rescatar lo que ella en su momento leyó, pero sí es una colección de la editorial, no es alguien que se dedica. Yo ubico, presentamos en Fóbica, en el festival, presentamos Espacio, uh-huh, que son de ciencia ficción, también me parece que uno de la licenciatura en letras hispánicas, que también era una revista de ciencia ficción, pero la verdad es que sí son... Ese despacio sí ya tiene varios números, pero por lo regular sí se mantienen así como salen uno o dos números y ya se pierden. Ayer que andaba en el centro, en un puesto de revistas, me tocó ver que estaban regalando un fanzine, tal cual. Entonces, se me hace muy padre, pero creo que sí le falta, pues a lo mejor es lo que quiere hacer Ricos Jugos, ¿no? Claro. Tratar como de darle unidad, porque también dan talleres de fanzine, me parece. Creo que ha habido, sí, y pues sí, han intentado motivar, ¿no? Que, o sea, como que los fanzines locales y de Jalisco tienen como, pues no sé si prioridad, pero sí buscan mucho que existan, ¿no? Bueno, y si quisiéramos organizar aquí en Arcadia una feria del fanzine, ¿qué necesitamos? Pues creo que nada más convocar, ¿no? O sea, yo creo que es así como el fanzine es, para hacerlo hay que hacerlo, es como, hey, pues cáiganle, si tienes un fanzine que quieres presentar, cáile, va a ser tal fecha, yo me armo un flyer, lo saco y ya, ¿no? O sea, como que sea sencillo invitar gente, ¿no? Pues si quieres que venga gente, igual yo invitaría a una banda o dos para que toquen y que ambienten. Pero lo estamos grabando eso, Paula. Así que ten cuidado con lo que te comprometas. Pues ahí está la idea. Ok, no está bien. Mira, ahorita terminando el programa, vamos hablando con Nim, la titular de Arcadia Fusión, y hay que hacer, me parece que hay que hacer por lo menos un fin de semana o a lo mejor cada sábado, dependiendo cuánta gente levante la mano, pero creo que sí estaría ser padre algo de fanzines, como alguna especie de encuentro, de feria, no sé. Quizá con un taller. ¿Dónde te encuentran, Paula? Yo estoy en redes como @paulaplmr o en Twitter como @eupempes. Si alguien está interesado en conseguir tus fanzines, ¿pueden ir a Ricos Jugos? ¿Pueden dirigirse contigo? Pues creo que en Ricos Jugos ya no hay, pero me pueden mandar un mensajito y ahí les digo. Ya tengo poquitos, pero se los puedo rolar. Ok. ¿Y no planeas hacer una segunda impresión, segunda edición, tercera de todos? Pues quizás no de todos, pero nuevo sí. Me late siempre estar sacando cosas. Nada más que sí es, híjole, pues dedicarte, ¿no? De repente uno se pierde entre el mar de trabajos, pendientes y cosas de la vida diaria y nada más ve cómo sale así que, ay, mi fanzine, pero pronto espero sacar algo nuevo. Sí, en ese sentido, ¿qué viene? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué así viene? Que ya veas visualizados con nombre y apellido. Híjole, a ver, ¿qué será? Pues me gustaría como invitar a más gente a hacer fanzines, entonces quizá un taller de fanzine. Eso se me hará lo más padre, ¿no? También como formar parte de la motivación para que más gente se sume a esto. Me gustaría sacar un fanzine como más político a nivel ciudad, ¿no? Como, no sé, manuales para votar como se debe. Votar como se debe, por ejemplo, ¿no? Como cómo informarse o protocolos de qué hay que hacer en caso de A, B o C, percance, delito, bla, bla, bla. Ahorita estoy trabajando mucho con mis vecinos de mi colonia, entonces vamos a sacar un... Queremos sacar como una especie de pequeño periódico del barrio en donde pues todo el mundo ahí pueda comentar cosas, anunciar su negocio, noticias del barrio, no sé. Pues eso, no sé si contaría como fanzine, pero pues es una pequeña publicación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en mente eso, todavía estamos organizándonos, pero ojalá suceda. Muy bien, muy bien. Pues ojalá nos puedas acompañar, ojalá podamos hacer algo aquí de fanzine y ojalá puedas dar un taller de fanzine aquí. ¿Algo que quieras agregar, Paula? Pues invito a todos los que nos escuchan a hacer su fanzine, a aventurarse. También como de collage, el fanzine no tiene reglas. Pueden hablar de lo que quieran, puede ser un fanzine o pueden ser miles las reproducciones. Y la idea es compartir todo, ¿no? Es libertad de expresión en su máximo esplendor. Entonces, bueno, muy bien, compártanse. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. Esperamos pues poder colaborar juntos. Les recuerdo nuestros WhatsApp 33 12 95 75 25. Esto fue El Conejo y su amigo en la luna, transmitiendo desde Racuna Radio, gracias a David Espinosa en los controles y desde luego Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Aprovecho también la invitación. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, ya empezamos con Soy Fan, que precisamente es todos los sábados de este mes ya, de junio. Se los vamos a dedicar a todas aquellas sagas literarias que de alguna manera nos marcaron o nos siguen marcando. Empezamos este sábado con una primera mesa, tres invitadas, hablando de Harry Potter. Después nos vamos, por ejemplo, con Narnia, nos vamos con Mundo de Tinta, vamos a tener un día precisamente dedicado a la Guerra de las Galaxias, a Juego de Tronos, por ejemplo, al Señor de los Anillos. Y bueno, para que estén al pendientes, pueden checar la página Arcadia Fusión Cultural en Facebook o en su defecto Fóbica Fest, también en Facebook, para que estén al tanto. La entrada es libre y pues se pueden venir, sentar, escuchar, se pueden tomar una rica cervecita y pizza también, para que estén al pendiente. Pues yo soy Rogelio Vega, no me queda más que agradecer, invitarlos para que nos acompañen el siguiente jueves. Vamos a tener a un poeta de invitado, a Luis Romero, que además está debutando ahora con cuentos perturbadores, de mentes enfermas, que queda perfecto para Fóbica también. Soy Rogelio Vega, muchísimas gracias, buenas noches, pásenla bien y nos estamos escuchando. Bye, bye.